los papeles van al tacho. Los tachos quieren comer. Qué cacho de mamarracho si en el piso hay un papel. Papel higiénico, propaganda. Papel fino, papel de envolver. Papel de caramelo, una entrada a la cancha cuando viste tu equipo perder. Otra vez. Los papeles van al tacho. Los tachos quieren comer. Qué cacho de mamarracho si en el piso hay un papel. Papel liso, papel estampado, cualquier otra clase de papel. Papel de helado y una cartita escondida de amor que yo nunca mandaré. Los papeles van al tacho. Los tachos quieren comer. Qué cacho de mamarracho si en el piso hay un papel. Si no sirven, tira los papeles, que el piso no los puede ni ver. Y le demos al tacho lo que es del tacho. Tratemos de hacer un buen papel. Los papeles van al tacho. Los tachos quieren comer. Qué cacho de mamarracho si en el piso hay un papel. Los papeles van al tacho. Los tachos quieren comer. Qué cacho de mamarracho si en el piso hay un papel. Los papeles van al tacho.